A cualquiera se mover, aunque no quiera bailar. Este es un porro cumbe, que es un aire tropical. A cualquiera se mover, aunque no quiera bailar. Este es el porro cumbe, pa' que lo baile José. Ahora lo vuelvo a tocar, brinca y salta Nicolás. Este es el porro cumbe, pa' que lo baile José. Ahora lo vuelvo a tocar, brinca y salta Nicolás. Acosta tiene que volver a tocar. Ay, Durán, cuando usted toca, brinca y salta Nicolás. Que me decía José Acosta, tiene que volver a tocar. Ay, Durán, cuando usted toca, brinca y salta Nicolás. Este es el porro cumbe, pa' que lo baile José. Ahora lo vuelvo a tocar, brinca y salta Nicolás.